canso de extrañar tus manos, no. Suave como seda, fuerte como un huracán. Qué bien que me quedas. Tormenta en mí.